www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo pregunta: ¿dónde está Jorge Julio López? ¿Dónde está Jorge Julio López? Mientras la respuesta no esté, nos lo seguiremos preguntando. Radio Caos. Sonido en crisis. Este martes en Radio Caos, abra palabra. Puede parecerte una fórmula mágica, algún hechizo, y en parte puede ser que lo sea, porque cierta magia está presente. O si no, ¿cómo se explica la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con tan solo algunas palabras? Vamos a hacer viajes acá nomás. La propuesta está hecha. Muy bien, entonces dijo que las promesas se hagan realidad y... abra palabra. Todos los lunes en Radio Caos. Somos Jugada Peligrosa. Somos Jugada Peligrosa. Somos Jugada Peligrosa. Somos Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los fondos de Santa Cruz? Mientras no aparezcan, los seguiremos preguntando. Esto es Caos Informativo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Caos Informativo. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien, en un agradable día, parece que el humo por fin va a dejar de molestar. Parece que ha cambiado el viento y el humo se irá para el norte. Así que estamos tranquilos. Sí, sí, estamos listos para agarrar las noticias, desmenuzarlas y presentárselas como solo puede hacerlo Caos Informativo. Tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana para Caos Informativo es la próxima asunción del expresidente Néstor Kirchner como presidente del Partido Justicialista. Esto se da sin que haya elecciones internas porque la única lista opositora que se presentó fue la del Frejuli, conducido por los Rodríguez A, que no consiguió los avales necesarios para presentarse. Das Neves, el gobernador chubutense, iba a ir como secretario del partido, pero tuvo declaraciones enfrentadas al gobierno nacional en cuanto al tratamiento del tema del agro y Kirchner lo apartó. El ex primer mandatario eligió la inauguración de su primer unidad básica peronista en Ezeiza para lanzar críticas contra los productores, a quienes acusó de incendiar los campos y de ser los responsables del aumento de los precios porque quieren exportar para aprovechar los altos precios internacionales. Escuchémoslo. Que por favor no nos quemen más los campos, no tiren más humo. Por favor, se murieron 10 argentinos en accidentes. 10 argentinos murieron en accidentes por la irresponsabilidad de algunos que están detenidos y otros que están prófugos quemando sus campos. Le pedimos que no corten más las rutas. Yo puedo entender que un hermano sin trabajo, cansado de la injusticia, vaya y corte una ruta. Pero alguien que gana bien, que le va bien, le corte la ruta a otros argentinos, no lo puedo entender. Le pido, por favor, que no desabastezcan más la mesa de los argentinos, que nos dejen llegar los alimentos a todos, que dejen llegar el cemento, el acero para el desarrollo industrial. Les pido, por favor, que no jueguen contra el desarrollo de la Argentina encareciendo los precios. Esos precios que ustedes vieron que subieron y que ahora estamos luchando con toda nuestra fuerza para bajarlos, subieron precisamente por el desabastecimiento, por cortar la ruta, por tratar de quebrar el mercado interno, por tratar de quebrar el consumo. Hubo responsables claros y concretos. Junto al expresidente estuvieron en el escenario el gobernador bonaerense y próximo vicepresidente del PJ, Daniel Scioli. Se repite la misma fórmula que en el 2003. Exactamente. Y su vicegobernador, Alberto Balestrini. Él también estuvo el titular de la CGT, Hugo Moyano, y varios gremialistas, intendentes y legisladores kirchneristas, como el jefe de la bancada de diputados, Agustín Rossi y Carlos Kunkel, además de los anfitriones, el intendente Alejandro Granados y su esposa Dulce, diputada nacional. Haciendo un poco de la historia reciente, como es nuestra idea acá en Caos Informativo, recordemos que en el año 2003, para poder presentarse a elecciones sin internas partidarias, fundó el Frente para la Victoria. Dualde, por aquel entonces presidente, lo tenía marcado como su sucesor y a su vez aliado para acceder a la presidencia en oposición a Carlos Menem. Para esas elecciones, Kirchner no se presentó a las internas partidarias porque claramente no hubiera accedido a una candidatura para presidente. En aquella instancia, llegó al poder, como todos recordarán, porque una vez llegado el balotaje, el expresidente Menem se bajó en la segunda vuelta. Con el 22% de los votos obtenidos, dedicó los 4 años de su mandato a tejer lazos clientelistas con los referentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, lo que lo llevó, junto a su Frente para la Victoria, a ser el partido dominante en las elecciones legislativas de 2005 y mucho más aún en las del año pasado. Después de 4 años en los que el partido navegó por un periodo de incertidumbre muy por debajo del Frente para la Victoria, y una vez que tuvo todos los lazos listos y el poder claramente centralizado, Kirchner tomó la conducción de aquel partido al que una vez le dio la espalda. Un dato de color es que el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, informó a Radio 10 que el ídolo máximo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, se afilió al partido justicialista. También dijo que desde que es vecino de esa localidad, lograron hacerlo hincha de Tristán Suárez y afiliarlo al PJ. Además, aseguró que le llevarán el carnet número 10 a su propia casa. Nacionales. Nacionales. Cristina vuelve a criticar a Clarín. Ya es una constante, ¿no? Sí, esto y asociar al sector agropecuario con los golpes militares del 55 y el 76 son las constantes de los primeros 100 días del gobierno de Cristina. Esta vez criticó Clarín ayer al mediodía desde la Casa Rosada al sostener que la prensa debe informar y no desinformar sobre los hechos. Mencionó que leyó una nota que salió publicada ayer en el diario Clarín sobre la denuncia que le hicieron las entidades del campo con respecto a aprietes llevados a cabo por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la ley de abastecimiento. Cristina criticó este tratamiento de la información, ya que hablar de apriete cuando se quiere hacer cumplir la ley es un hecho inentendible. Para Cristina se usó una simbología antidemocrática, argumento que sale muy seguido últimamente de su boca. Sostuvo también que es antidemocrática porque si un juez de la nación aprieta para hacer cumplir la ley y los que violan la ley haciendo un lockout patronal tiran comida y encarecen los precios, son las víctimas, hay algo que anda mal. Sí, eso fue lo que dijo. Pero tal vez lo que Cristina no tiene en cuenta es que algunos voceros del sector agropecuario hicieron una denuncia a Guillermo Moreno, que sin duda no es juez, de que los había apretado para hacer cumplir esta ley. Otro punto que nos parece importante resaltar es que sin duda muchos medios informan mal o desinforman. Esto también es corriente dentro del mismo gobierno cada vez que salen a defender los datos de la inflación que nos da el INDEC. Incluso esta semana que se dijo que las verduras y la indumentaria están más baratas que el año pasado. Nosotros mismos les dijimos algunos de los comentarios que había hecho Alberto Fernández la semana pasada en defensa de los precios que informa el INDEC. Es increíble, pero hay que admitirlo. En este punto estamos de acuerdo con la presidenta en que la prensa no debe desinformar, pero mucho menos tiene que hacerlo el gobierno. Amenaza del campo. Varios de los voceros de las 4 entidades agropecuarias anunciaron que volverán a cortar las rutas a partir del próximo 2 de mayo. Recordemos que ese día se vencerá el plazo de un mes que acordaron con el gobierno para negociar. De negociación poco se vio durante este mes, en el cual se reunieron un par de veces ambas partes sin que el sector agrario obtuviera medidas firmes que solucionen sus inquietudes. Hubo una reunión en la que se llegó a un acuerdo con el sector ganadero para que se normalicen los precios y así poder exportar. Pero los precios no bajaron y Guillermo Moreno amenazó con aplicar la ley de abastecimiento y retirar los animales que entren de Liniers sin pagarle a los productores. Este hecho condujo a nuevas idas y vueltas en la negociación, pero sin que se llegue a un debate de fondo sobre la suba de las retenciones móviles. Ese era el asunto, ¿no? Especialmente entre los productores de trigo y los pequeños y medianos productores. Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria Argentina, dijo al respecto. Espera para el tema de trigo, que es lo que se está discutiendo hoy, un mecanismo que normalice los mercados, que permita precios justos a los productores y que permita contener el precio de la bolsa de harina. Se ha llevado una propuesta en este sentido y eso es lo que está considerando ahora en este momento el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. Mientras conocemos algún borrador que anduvo dando vueltas de parte del gobierno que propondría que el comercio de grano sea en manos de cinco multinacionales, cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo. Entonces, frente a este borrador, claro, frente a este borrador que anda dando vuelta, queremos expresar la preocupación y por otro lado queremos decirle a ustedes y a los productores y a todo el mundo que hemos llevado una propuesta superadora, que piensa en la cadena, que piensa en el consumidor y que establece precios justos para el productor. Por lo que todo parece indicar que a partir del 2 de mayo los ruralistas volverán a parar y a cortar las rutas. Hablando de cortes de rutas, y esto nos lleva inevitablemente a De Angelis, el caudillo rural, dijo que van a dejar pasar alimentos como leche y verduras, y que se los quiere dividir y enfrentar con el pueblo. También acusó a Hugo Moyano y sus seguidores del gremio de camioneros de estar armados. ¿Lo escuchamos? Cuando yo lo hablo al gobernador y le dije que parara la gente Moyano porque atrás de los asientos de las camionetas lo que había, lo más chico que había era un cuchillo para comer asado y había escopeta, carabina y todo. De ahí del arroyo Sauder nos movíamos. Desde el gobierno se anunció que no se va a volver atrás con las medidas que se tomaron contra el sector, por lo que se vislumbra que no van a haber soluciones antes del 2 de mayo y los cortes de ruta volverán. Bussi a todo esto agregó: lo que hay que pasar es el 2 de mayo, que es cuando termina esta tregua. Entonces, ¿de qué política estamos hablando el 25 de mayo? Si cuando tienen que hablar de retenciones, y después de lo mucho que hemos propuesto y hablado, y de las inquietudes que hemos llevado, donde hay que modificar estas retenciones móviles que han impuesto y que fue el detonante de una de las broncas campesinas chacareras más grandes de la historia argentina, y que además de modificar hay que tratar distinto a lo que son distintos, pero con absoluta generosidad, no con reintegros que no resuelven absolutamente nada, como es el que acaban de anunciar ayer, además de que no han hecho caso, de que no se considera, de que no hay generosidad, de que no hay redistribución en serio. Además de todo eso, lo hacen de manera unilateral y sin consenso y por los medios de prensa, como nos sorprenden ayer. Fíjese cómo van las negociaciones, que nos llevan al punto de tener que decir que esto así como está, la verdad no nos resuelve el problema. Y vamos caminando hacia un 2 de mayo que la verdad se está complicando cada vez más. Renunció Martín Lustó como ministro de Economía de la Nación. Lo hizo el día de ayer ante el pedido de renuncia que recibió por parte de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto se da en medio del conflicto que el gobierno vive con las cuatro entidades agropecuarias, como les veníamos comentando. Hace unos días el expresidente Néstor Kirchner había dicho que la política económica llevada a cabo por el gobierno de su mujer era acertada, lo que insinúa que también fue acertada en las medidas económicas llevadas a cabo por el saliente ministro Lustó. Es difícil entender en este contexto de apoyo por parte de las caras más visibles de este gobierno, como Alberto Fernández, Cristina o el propio Kirchner, que se le pida la renuncia al ahora exministro de Economía. Su cargo lo ocupará Carlos Fernández. ¿Otro Fernández más? Sí, otro más, Iván. Como te decía, Carlos Fernández es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata desde 1979. Fue subsecretario bonaerense de Política y Coordinación Fiscal entre 1997 y 2003. En 2006 fue secretario de Hacienda de la Nación. El año pasado se hizo cargo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante el mandato de Felipe Solá. Con la llegada de Scioli como gobernador, Carlos Fernández asumió al frente de la AFIP, hasta hoy que asume como ministro de Economía a las 19 horas. Un dato más para coronar esta caracterización del nuevo ministro de Economía es que fue funcionario del gobierno de Alfonsín en su último año de mandato y también funcionario del gobierno de Carlos Menem. El juez federal de San Martín ordenó el arresto del exintendente de Escobar. Después de que la Cámara de Diputados le quitara los fueros, el ex subcomisario Luis Abelardo Patti ya fue trasladado nuevamente a la cárcel de Marcos Paz. El fiscal del Juzgado Federal de San Martín, Jorge Sica, había extendido hoy la orden de detención contra el represor. Además, el juez federal Alberto Suárez Araujo no aceptó el pedido de exención de prisión presentada por la defensa del ex policía y ordenó su arresto. El miércoles la Cámara de Diputados había aprobado el desafuero del ex policía por su inhabilidad moral para ejercer un cargo de representación popular. Lo hizo con 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones. Para los que estuvieron siguiendo el caso y los que no también, hay que marcar que esos 9 votos en contra tienen nombre, apellido y partido político. Están diputados del PRO como Paula Bertol, Luis Galvalisi y Cynthia Houghton, los radicales Héctor Campillo y José García Hamilton, los López Murfistas Marcelo Amenta y Nora Ginsburg, el demócrata mendocino Omar De Marchi y la ex compañera de lista de Patti por el PAUFE Adriana Tomás. Como dijimos el programa pasado, Patti estuvo detenido con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz desde el 22 de noviembre del año pasado hasta hace 8 días. Patti está acusado de estar involucrado en los secuestros y asesinatos de Diego Muñiz Barreto, Carlos Daniel Souto, entre otros. Pero ahora, según Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, el desafuero posibilitaría que se avancen sobre otros casos en los que esté involucrado Patti, como el secuestro y la desaparición del periodista Tilo Wenner y los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Hace un rato les decíamos que el gobierno no es del todo claro con los datos de la inflación. El INDEC arrojó nuevos datos oficiales. Según este polémico organismo, San Luis y Santa Fe cuadruplican la inflación nacional. En marzo los precios subieron 4,1% en territorio puntano y 4,2% en la provincia socialista, cerca del doble que en febrero pasado. Estos datos se vuelven más alarmantes cuando se los compara con el índice de precios del consumidor de marzo difundido para la capital federal, que es del 1%, y para la provincia de Buenos Aires, con un alza de solo el 1,3%. San Luis y Santa Fe están considerados por los analistas privados como un espejo de las subas de precios reales del país, por la ausencia de controles oficiales. La provincia conducida por los Rodríguez A se negó a seguir los lineamientos marcados desde el INDEC y en Santa Fe se transparentaron los datos con la llegada del gobierno socialista de Hermes Wiener. Según las cifras difundidas ayer, Catamarca tuvo un alza de precios del 1,4%, Córdoba y Mendoza del 1,7%, en tanto que Tucumán del 2% mensual. Un grupo de neonazis conmemoró el nacimiento de Hitler. Increíble. El domingo pasado se realizó un concierto clandestino que conmemoró los 119 años del nacimiento de Adolf Hitler, genocida que asesinó a millones de judíos, gitanos, opositores políticos y desató la Segunda Guerra Mundial que extendió el terror en todo el mundo a mediados del siglo XX. Este evento surgió a partir de dos portales de internet pertenecientes a agrupaciones que se caracterizan por promover el pensamiento nazi-fascista y el odio a judíos, gays y latinos. Uno es La Revuelta Va y el otro DOS. Ambos convocaron a skinheads, neonazis y nacionalsocialistas para concurrir al recital donde se presentaron bandas que hacen el estilo rock. Esto significa rock en contra del comunismo, según sus siglas en inglés. Algunos de los conjuntos que tocaron fueron Ultrasur, Borcegazos, Muerte y Calaveras, Reacción 88, entre muchos otros. Parece un chiste, pero si lo fuera sería de pésimo gusto. Sí, la verdad, terrible. La Legión Pretoriana, uno de los grupos organizadores, es conocido además por participar en los actos realizados por Memoria Completa, no sé si les suena. Es un sector de derecha, golpista, que lidera Cecilia Pando y reivindica los golpes de Estado, sobre todo el realizado en 1976. Si bien de la página web no figuraba la dirección o el nombre del lugar donde se iba a hacer, sí decía que para participar del festival había que pedir la entrada, que salía 13 pesos, por email y esperar la respuesta. Esta constaba de un cuestionario con preguntas sobre cómo había llegado al sitio web y otras que apelaban al conocimiento profundo del universo neonazi. Por su parte, esta semana el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, declaró que el gobierno está investigando quiénes realizaron el evento y en dónde para aplicarles la ley antidiscriminación. Si bien en estos días las agrupaciones neonazis están en retroceso, por suerte, y cada vez más repudiadas por la sociedad en general, es preocupante que sectores como estos patrocinen y difundan ideologías y formas de actuar basadas en el odio y la violencia hacia el prójimo. Siguiendo con esta línea, Macri dijo que ni Hitler pudo sostener el control de precios. Es siempre tan oportuno. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, disparó contra la política de control de precios impulsada por el secretario Moreno. En declaraciones a Radio 10, el expresidente de Boca realizó una analogía cuanto menos poco feliz al señalar que la política de control de precios no funcionó ni siquiera en la Alemania nazi. El control de precios es un sistema que no funciona nunca. Nunca a lo largo de la historia argentina ni en el mundo. Por más miedo que quiera imponer Moreno, ni Hitler pudo sostener el control de precios ni la Revolución Francesa. Textuales palabras de Macri. Además, dijo que el control de precios no sirve, puede ser un pequeño parche en un periodo muy corto, y agregó que hay que fomentar la inversión para que haya un aumento de la oferta y no generar políticas que asusten a los inversores. Macri, evidentemente, con algunas medidas como la de privatizar parte de los espacios públicos, subirse el sueldo y el de sus ministros, como contábamos la semana pasada, pero no a los municipales, muestra una vez más la idea de Estado liberal y proempresarial que quiere para la ciudad. www.radiocaos.com.ar. Internacionales. Internacionales. Paraguay. Lugo le sacó roja a los colorados. El domingo pasado se realizaron las elecciones generales en la República de Paraguay. Y con más del 40% de los votos, el progresista y ex obispo Fernando Lugo se impuso ante el oficialista y conservador Partido Colorado, encabezado por Blanca Ovelar, que alcanzó el 30% de los votos. En el tercer lugar, y con 22% de los electores, quedó relegado el ex general golpista Lino Oviedo, candidato por la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos. Nombre muy allegado a un golpista, ¿no? Lugo llegó a estas elecciones como candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, una coalición política de centro-izquierda que recluta a distintos grupos sociales, sectores de la izquierda campesina y al Partido Liberal Radical, segunda fuerza histórica en el país. Con una corta campaña electoral de solo 8 meses, logró terminar con 61 años de gobierno del Partido Colorado, el cual siempre se caracterizó, ya sea por ser golpista y dictatorial durante 35 años, del 54 al 89, bajo el mando del militar Alfredo Stroessner, o corrupto y marginal durante los siguientes años de democracia. Por esto mismo, el presidente electo afirmó que se ha escrito una nueva página en la política nacional. Paraguay tiene derecho a nuevos horizontes. Además, agregó que gobernará para la totalidad del pueblo paraguayo y que terminará con la corrupción. También prometió realizar una reforma agraria e impulsar al país para que salga del lugar de pobreza y crisis que los gobiernos anteriores provocaron. De todas formas, Lugo no realizará estas iniciativas sin ningún tipo de obstáculos y resistencias, ya que los colorados ganaron 10 de las 17 gobernaciones del país y en el Congreso llegaron a 16 senadores contra 13 de los liberales que apoyan al presidente electo, lo que sin duda dificultará la gobernabilidad en el país guaraní. Por su parte, el saliente presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Fruto, prometió que por primera vez en la historia política de Paraguay se producirá un traspaso de un partido a otro sin derramamiento de sangre, sin golpe de Estado, sin violencia. Fernando Lugo nació en una familia humilde en San Pedro de Paraná, pero creció en Encarnación. Ingresó al noviciado en 1971 y paralelamente realizó sus estudios en la Universidad Católica de Asunción, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Religiosas. Luego viajó a Roma, donde estudió espiritualidad y sociología. En 1994, la Santa Sede lo castigó con la suspensión de la Divinis por dedicarse a la política. Por eso todos dicen ex obispo. El electo presidente, que festejó en un hotel céntrico de Asunción junto a 50.000 personas, no solo tuvo el apoyo de su electorado, sino que también, por el lado argentino, estuvo la presencia destacada de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, Fabián Ríos y Marcelo Fuentes, ambos senadores para el Frente para la Victoria. Esperemos que estos aires progresistas del presidente electo Fernando Lugo bajen con viento norte hacia las tierras argentinas y sean tomadas como ejemplo por el gobierno de Cristina Fernández, no solo para que sean plasmadas en sus incontables discursos, sino también para verlos, como realmente importa, en los hechos. En una de sus primeras declaraciones como presidente electo, Fernando Lugo se comprometió a negociar cuanto antes con Argentina y Brasil para modificar los precios que estos países pagan por el excedente de electricidad que importan de Paraguay. Según argumenta Lugo, el precio que pagan Brasil y Argentina por la electricidad que reciben de las represas de Itaipú y Yacyretá es muy bajo y debería elevarse. Ante este reclamo, el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó de manera convincente que el tratado no cambia. Mientras el valor internacional del megavatio se calcula en $100, los tratados firmados entre estos países fijan precios inamovibles y reales. Así, Argentina abona $8 por megavatio recibido de Yacyretá y Brasil solo 3 por los que recibe de Itaipú. El excedente de electricidad se refiere a que Paraguay utiliza solo el 2% de los 20 millones de megavatios por hora por año que produce la represa de Yacyretá y en Itaipú solo 8 millones de los 90 producidos. Los tratados firmados lo obligan a ceder a sus socios y solo a ellos el excedente de las represas. Lugo afirma que a causa de esta cláusula el país se ve obligado a dejar pasar ofertas de precios mejores de otros países. De esto se desprenden dos cuestiones. Por un lado, la iniciativa del nuevo presidente paraguayo de mejorar las condiciones de su país sin siquiera haber asumido. Y por otro, el inminente dolor de cabeza que le significará esto al gobierno nacional. Manipulación de la opinión pública a favor de la guerra de Bush. El diario estadounidense New York Times publicó en su edición del domingo un informe donde revela que el Pentágono contrató a un amplio grupo de analistas políticos para que hicieran lobby alentando a la opinión pública de ese país para que se justifique y apoye la despiadada guerra que inició George Bush contra Irak con pretensiones de democracia pero con fines económicos e imperiales ocultos. El diario informó que los individuos que forman parte de este grupo manipulado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos son 75 exoficiales militares de alto rango que cobran entre $500 y $1,000 por aparecer en los medios argumentando a favor de las decisiones de Bush y así ganar el apoyo de la sociedad. A su vez, y dando muestra del gran aparato que se debe formar para que la gente termine apoyando la guerra de Irak, la mayoría de esos exmilitares lobistas forman parte de grandes medios de comunicación como los canales CNN, NBC, CBS y ABC, la cadena de noticias Fox News y los periódicos Wall Street Journal e incluso el mismísimo The New York Times. Y por otra parte, trabajan para grandes compañías armamentísticas, logrando asegurarse una buena tajada del enorme negocio que el gobierno de Bush hijo genera en la industria bélica. En esta línea de manipulación mediática siempre se pueden ver las caracterizaciones que se hacen desde los grandes multimedios y agencias de noticias estadounidenses sobre los gobiernos, por ejemplo, de Irán o de Corea del Norte. Educación, educación. En junio se inicia el juicio por el crimen de Carlos Fuente Alba. El proceso contra el policía Darío Poblete comenzará el 4 de junio en la Cámara en lo criminal Primera de Neuquén. El maestro fue asesinado de un disparo de cartucho de gas lacrimógeno hace casi un año durante un reclamo salarial docente en la Ruta 22. Darío Poblete, policía de la provincia de Neuquén, es el único imputado del crimen. Fue reconocido por varios testigos que lo señalaron como el autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno efectuado a corta distancia contra el maestro Carlos Fuente Alba durante una protesta realizada el 4 de abril del año pasado en la Ruta Nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito, unos 40 kilómetros al oeste de la capital provincial. La herida sufrida por Fuente Alba en la cabeza le produjo la muerte 24 horas después, generando una movilización nacional y una reacción masiva de la población contra el por entonces gobernador Jorge Sovich. Es necesario decir que el ex gobernador neuquino y ex candidato a presidente no está implicado en la causa, pese a ser quien dio la orden de reprimir a los docentes. Otras noticias. Cultura. Arrancó la Feria del Libro en La Rural. La apertura fue con la palabra de Ricardo Piglia y estuvieron presentes también el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, José Nun, secretario de Cultura de la Presidencia, y de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quedó así inaugurada la 34ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año espera, entre otros invitados más destacados, la llegada de Naomi Klein y Tom Wolfe. Nun, aprovechando el acontecimiento y la difusión que implica, hizo un poco de política hablando del programa Libros y Casas, por el cual los inmuebles que son entregados a familias de bajos recursos por el área de planificación y vivienda incluyen una biblioteca que contiene 18 libros. Ya entregamos 50.000 bibliotecas, dijo Nun. También dijo que este es el día en que todos nos sentimos un poco Juan Gelman. El poeta Gelman recibió de manos del rey Juan Carlos I el prestigioso premio Cervantes esta semana, en la antesala del mayor evento de la industria del libro del país. Deportes. Deportes. Fútbol. Boca se sumó a los cuatro equipos argentinos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Derrotó 3-0 a Unión Maracaibo y clasificó, ya que Atlas y Colo-Colo empataron 1-1. Además, se cerraron los grupos y se confirmaron los cuadros de octavos de final. River y San Lorenzo se cruzan entre ellos en uno de los duelos más emocionantes que presenta el cuadro. Estudiantes jugará con la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Lanús se medirá con Atlas. Y Boca contra Cruzeiro. También se conocieron los días y horarios de estos partidos. El martes a las 20:10, Lanús recibirá a Atlas. Y a las 22:30, Estudiantes jugarán la altura de Quito contra la Liga. Mientras que el miércoles lo harán los restantes equipos argentinos. Boca recibirá a Cruzeiro desde las 17:10. Y San Lorenzo hará lo propio con River desde las 19:30. Por las semifinales de la Champions League, el Liverpool de Mascherano empató 1-1 el martes con el Chelsea. Y en el duelo de argentinos Messi-Tevez, Barcelona y Manchester United aburrieron a todos con un 0-0 poco imaginado para los amantes del buen fútbol. Por las semifinales de la Copa UEFA, Rangers de Escocia y Fiorentina de los argentinos Santana y Osvaldo empataron 0-0 y el Bayern Múnich con De Michelis y Sosa empató 1-1 contra el Zenit de Rusia, la revelación de este torneo. Básquet. Escola convirtió 16 puntos, 4 de 3 en dobles y 8 de 10 en libres. Tomó 10 rebotes y dio 4 asistencias en la victoria de Houston sobre Utah Jazz por 94-92. Ahora la serie quedó 2-1 a favor de los Jazz. Delfino aportó 7 tantos y 6 rebotes para el triunfo de Toronto sobre Orlando. Esta noche el equipo de Ginóbili y Oberto, los San Antonio Spurs, van por su tercera victoria por la Conferencia Oeste frente a Phoenix. También mañana, los Detroit Pistons de Walter Herman se medirá con Philadelphia 76ers. Esta serie está igualada con una victoria para cada equipo. Mañana, los Toronto Raptors de Carlos Delfino se enfrentan a Orlando, que va ganando la serie por 2-1. Tenis, ATP de Monte Carlo. Nalbandian arrancó bien, pero Federer reaccionó y logró la victoria. 5-7 y un doble 6-2. En un cruce por los cuartos de final del tercer Master Series del año, que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte más de 2 millones de euros en premios. El suizo ahora está 9-8 en el historial entre ambos. Hoy arranca la fecha 12 del torneo Clausura 2008. La fecha la abren Estudiantes y Central desde las 19 horas, luego juegan Banfield contra Huracán desde las 21:10. El sábado juegan Racing y Tigre desde las 16:10, Gimnasia de Jujuy e Independiente a las 18:20, así como Olimpo y Colón a la misma hora, y Vélez recibe a Lanús a las 21:10. El domingo a las 14:10, River recibe a Argentinos Juniors. Desde las 16:20, San Lorenzo se enfrenta con Boca. Y dos partidos para las 18:40, Newell's Gimnasia de La Plata y Arsenal con San Martín de San Juan. Para más información sobre el deporte y la fecha, pueden escuchar el lunes, Jugada Peligrosa, en Radio Caos. Bueno, estas fueron las noticias en este viernes 25 de abril de 2008, desde la mirada de Caos Informativo y para ustedes. Esperamos sus opiniones y cualquier cosa que quieran consultarnos a caosinformativo@radiocaos.com.ar. En la producción estuvo Hilario Capeans y en la locución, quien les habla, Federico Lada y Santiago Can. Nos vemos el viernes que viene en Caos Informativo. Buen fin de semana.